Uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. Ya antes que desaparezcan muchas generaciones, nuestras máquinas van a ser movidas por la fuerza desde cualquier lugar del universo. En todo el universo existe energía. El doctor Nikola Tesla era considerado como una de las personas más conocidas de la Tierra. Hoy día ha desaparecido de nuestros libros científicos y de los libros de texto. ¿Qué es lo que descubrió? ¿Y por qué cayó en el olvido? Sabe qué le pasa al otro. ¿Ha existido en la historia de nuestra humanidad alguien que hubiera hecho posible el sueño del ser humano en obtener energía libre y gratuita? Porque hoy en día solo los inventos y avances técnicos se disparan en tecnologías de aparatos informáticos, teléfonos móviles, y sin embargo vivimos con una energía obsoleta, vieja, contaminante, sin visibles adelantos a favor del ser humano. ¿Por qué inventos eficaces, novedosos y casi gratuitos son rápidamente sus patentes compradas y guardadas en los cajones del olvido? Preguntas que tienen respuesta y una realidad tenebrosa que hoy día persiste como una gran mano negra que se extiende hasta las raíces más profundas en una sociedad que calla y consiente. El programa de hoy de Uno Nunca Sabe: Edison versus Tesla. And if the people knew you stopped me from making power free, they would curse the con Edison with every utility. Who won? Who's there? You just saw! ¡Pacua para Domingo! ¿Qué pasó con los inventos de Tesla y su más puro intento de energía limpia y accesible a todos? ¿Qué lo cubrió en el olvido? No me lo olvido. Uno nunca sabe qué pasó con los inventos de Tesla. ¿Qué pasó con los inventos de Tesla y su más puro intento de energía limpia y accesible a todos? ¿Qué lo cubrió en el olvido? No me lo olvido, ni de cabezas,

A lo largo del universo hay energía. ¿Es esta estática o cinética? En el primer caso, nuestras esperanzas son vanas. En el segundo, y esto lo sabemos con certeza, no es más que cuestión de tiempo que los hombres tengan éxito en sincronizar su maquinaria con los engranajes mismos de la naturaleza. Nikola Tesla. Salva Edison nació el 11 de febrero de 1847 en Milan, Ohio. En la infancia quedó parcialmente sordo a consecuencia de la escarlatina. Pasó su edad escolar calificado como mal estudiante. Estuvo 3 meses en su primer colegio y fue expulsado, siendo educado por su madre. Tenía gran afición a la lectura. Enseguida comenzó a probar diferentes experimentos basándose en lo que leía en los libros de ciencia. Comenzó a trabajar a los 14 años vendiendo periódicos en el tren. En su adultez trabajó en la compañía telegráfica Western Union, aunque poco después se independiza y en 1877 lleva a cabo uno de sus más importantes inventos, el fonógrafo. Aunque se le atribuye la invención de la lámpara incandescente, hoy en día se sabe que Heinrich Gobel, relojero alemán, fabricó lámparas 30 años antes. No obstante, este invento fue perfeccionado por Edison, que tras muchos intentos consiguió un filamento que alcanzara la incandescencia sin fundirse. En 1880 se asocia con J.P. Morgan para fundar General Electric, que dura hasta nuestros días. En el año 1889, comercializa la película en celuloide de formato 35 milímetros, aunque no la pudo patentar porque un tiempo antes George Eastman ya lo había hecho, aunque sí que pudo patentar las perforaciones laterales que tiene este tipo de película. Por último, en 1897, Edison comenzará la llamada guerra de patentes con los hermanos Lumière respecto al invento de la primera máquina de cine. Llegó la historia de las frases célebres una que dice: el genio es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Murió en West Orange el 18 de octubre de 1931 a la edad de 84 años y en homenaje hacia él fueron apagadas las luces de varias ciudades durante un minuto. Muchas formas de matar. Puedes meterte un cuchillo en el vientre, quitarte el pan, no curarte de una enfermedad, meterte en una mala vivienda, empujarte hasta el suicidio, torturarte hasta la muerte por medio del trabajo, llevarte a la guerra, etc. Solo pocas de estas cosas están prohibidas en nuestro tratado. Estás escuchando Uno Nunca Sabe, Tesla versus Edison. Han pasado los primeros 15 minutos donde hemos presentado el tema tirando bastante en el asador, o mejor dicho, en el horno eléctrico o en el microondas. El tema da para más, hay mucha información y lo que quede afuera lo podés encontrar en la página Uno Nunca Sabe página en Facebook. Ahí van a estar los links en donde he descargado información y con lo que he armado el programa. La base sonora, lo que estás escuchando ahora, es de Adrián Sokopurinkis con su proyecto Electrónica Sokopurinkis, que lo podés conseguir en Arte y Tierra. Y también anduvo por ahí al principio del programa Pablo Viñas Parra con su poema ¿Qué pasó con los inventos de Nikola Tesla? Quédate, que todavía falta un montón. Recién estamos en el primer round. Tesla versus Edison. ¿Sabe qué pasó con los inventos de Tesla? Nikola Tesla creía en sus inventos para beneficio de la humanidad. Por eso no estaba de acuerdo con la industria de aquella época, que veía sus trabajos como un gran peligro para las fuentes de ingreso. La situación no ha cambiado hoy en día. Las multinacionales no permiten que se conozca o que se ponga en práctica la obra de Tesla. Cometerían un suicidio si los inventos de este gran hombre se fabricaran. Entre sus logros figura la invención de la radio, el motor de corriente alterna, luchaba por la investigación de un estándar eléctrico, la lámpara de pastilla de carbono, luz de alta frecuencia, el microscopio electrónico, un avión, despegue y aterrizaje vertical, la resonancia, el radar, el submarino eléctrico, la bobina de Tesla, rayo de la muerte, control remoto, rayos X, métodos y herramientas para el control climático, transmisión de video e imágenes por métodos inalámbricos, transferencia inalámbrica de energía, sistema de propulsión de medios electromagnéticos, son necesidad de partes móviles, extracción de energía en grandes cantidades desde cualquier punto de la Tierra. Alguno de sus inventos. Debió de ser considerado Tesla el mayor científico y el mejor inventor de la historia. Tesla murió solo, olvidado, abandonado. Como todos los grandes sabios de la historia de la humanidad, en la habitación de su hotel a los 86 años. Fue encontrado por una limpiadora al día siguiente. Ese mismo día, en plena Segunda Guerra Mundial, el FBI se encargó de requisar todos sus materiales, cajas, cuadernos de notas, creándose el informe Tesla, y realizando registros en aquellos lugares donde Nikola Tesla pudiera tener anotaciones o referencia de sus inventos. Hoy día todo su trabajo sigue bajo secreto de Estado. ¿Por qué? ¿De qué tienen miedo? ¿Poseen el secreto de la energía libre y gratuita inventada por Tesla? ¿Y no es conveniente que caiga en manos de la sociedad porque se rompería todo el esquema económico que nos han impuesto las multinacionales y el poder económico? El gobierno invisible, ese que está detrás del real, que amaña la sociedad y la somete bajo su capricho, ha realizado un fenomenal trabajo con Nikola Tesla, borrándolo de la historia, encargándose de que fuera tachado de excéntrico y loco, llevándole a la ruina y la muerte en el olvido. Esta es su historia, su legado, su vida, su realidad y cómo fue hundido por querer dar al mundo un nivel de vida que hoy no goza. Debemos sacarle del olvido, ponerle en un pedestal y exigir que sus descubrimientos dejen de estar secuestrados y se pongan al servicio del progreso mundial. Ya, uno nunca sabe que se va a olvidar lo que pensaba. ¿Estás escuchando? Uno nunca sabe. Hoy es Tesla versus Thomas Alva Edison. ¿Quién era Edison? Escucha. Ha sido considerado por décadas el genio que hizo posible la electricidad. Sin embargo, su más grande mérito sería haber logrado que el verdadero artífice de este revolucionario invento permaneciera por siempre en la oscuridad. Hoy en El Lado Oculto, Thomas Alva Edison, el destructor del legado de Nikola Tesla. Mientras el mundo se alumbraba con velas, dos hombres idearían cada uno por su cuenta la manera de crear luz con electricidad. En una esquina, el empresario y prolífico inventor estadounidense Thomas Alva Edison. En la otra, un científico desconocido de origen serbio llamado Nikola Tesla. Este último, ingeniero graduado con honores, trabajaba en un sistema de corriente alterna que lograba suministrar altos voltajes en largas distancias. Edison, graduado de la Escuela de la Vida, habría desarrollado el sistema de corriente directa, que, contrario al de Tesla, solo podía transmitir electricidad en distancias cortas y requería una planta eléctrica casi en cada esquina. Consciente de sus limitaciones, Edison habría ofrecido a Tesla una generosa retribución, cerca de $1,000,000 actuales, si lo ayudaba a resolver las fallas de su sistema. Tesla aceptó, y a pesar de que su trabajo le ahorró al estadounidense más de $100,000,000, el serbio nunca dio un solo centavo. Edison dedicaría su vida a desprestigiar a Tesla. Lleno de odio y envidia, habría hecho electrocutar perros y gatos domésticos, además de un elefante de 3 toneladas, para probar que el sistema de su rival era un peligro. Edison nunca imaginó que 125 años después, en 2007, el suministro de energía mundial de corriente directa sería sustituido por el de corriente alterna, el sistema de su rival. Tesla no sería la única víctima de Alva Edison. De hecho, su invento más famoso, la bombilla eléctrica, fue ideado por la contribución de 22 hombres, tal vez demasiado inteligentes, pero muy poco astutos como para correr a registrar la patente. Edison registraría más de 1,000 inventos durante toda su vida, entre ellos el fonógrafo. Tesla, con solo 112 patentes como el control remoto, la lámpara de luz neón y hasta una máquina capaz de producir temblores, olvidaría patentar algunos otros inventos como la radio, el radar y los rayos X, mismos que la historia atribuiría a Marconi, Watson Watt y Röntgen respectivamente. Edison y Tesla fueron nominados al Premio Nobel de Física en 1915, pero ninguno lo ganó, al parecer por las disputas entre ambos. Aún así, incluso hasta la muerte, Edison se llevaría el pedazo más grande del pastel. Él murió en paz en su casa, rodeado de seres queridos. Tesla lo hizo solo y arruinado en un cuarto de hotel. No se pierdan El Lado Desconocido de la Fama la próxima semana en un nuevo episodio de El Lado Oculto. Inventos y teorías tras mesa haciendo con Nikola de radio sobre por qué Edison ocurrió en realidad sin darle dinero. ¿Quién quiso que sus dinero inventos cayeran en el olvido? Tesla, usted no entiende el sentido. Sí, del tengo humor. Eso durante una temporada Tesla trabajó con Edison. Ante ello Tesla no le miraba despidió. Edison, pero Edison no le respetaba. El gran cerebro de Tesla. Le hacía trabajar 18 horas al día durante los 7 días de la semana. Comenzó a trabajar entonces en la construcción y más tarde creó su propio laboratorio. Tesla describió cómo podía los monopolistas de la energía tenían mucho poder y nadie. Le daré $500 si usted logra hacerlo. Tesla decía que podía transmitir noticias y energía sin usar alambres, pero los magnates banqueros, no sé si nos suena, sí, ya habían comprado las minas de cobre para cubrir gran parte del país con redes de cables para la distribución de la energía. Oh, usted no entiende nuestro humor americano, querido Tesla. Uno nunca sabe cuándo va a salir al aire. Uno nunca sabe. Pero si lo estás escuchando, ya es un buen indicio. Tesla siguió desarrollando la transmisión de energía gratuita por todo el mundo. En el laboratorio que construyó en 1889 en las montañas de Colorado Springs, creó una torre de alta tensión para demostrar el transporte de energía sin cable y gratuito. Y al pedir más dinero para poder seguir con las investigaciones, se lo denegaron con intención premeditada. El proyecto Wardenclyffe, así llamado, tuvo que ser abandonado por falta de presupuesto y su torre destruida. Si entran en la página de Uno Nunca Sabe en Facebook, que es Uno Nunca Sabe Página, hay links sobre esto que estoy contando y pueden ver las fotos de la torre que había construido Tesla. En 1934 Tesla fue entrevistado en The Times y dijo: "Espero vivir el tiempo suficiente hasta ser capaz de colocar un aparato en la habitación que se ponga en marcha con la energía de los medios que se mueven alrededor". Cuando Nikola falleció a los 86 años, sus grandes inventos de los 10 últimos años fueron olvidados y deliberadamente se hizo que se le recordara por su excentricidad. Dos hechos importantes hicieron caer sobre él todo el peso de la ignorancia. El primero, su negativa a enviar cualquier artículo a la comunidad académica, haciendo que ésta se opusiera a todos sus inventos por magníficos que fueran. Y su constante preocupación por obtener una energía libre, gratuita para todo el mundo. Algo que lógicamente los amos y señores del poder económico no estaban dispuestos a permitir en un mundo ya canalizado para ser explotado solo por ellos. A su muerte, la historia manipulada intentó borrar su huella y exaltar a hombres como Edison, que fue proclamado el padre de la energía y que se unió sin reparo a las críticas contra Tesla, a pesar de que sin él, Edison no hubiera sido nada. En 1901, Marconi envió su famosa radio señal diciendo haber inventado la radio. Pero utilizó 17 patentes de Tesla y la Corte Suprema corrigió el error en 1943, después de la muerte de Tesla. A pesar de este veredicto, la historia se ha encargado de borrar a este gran hombre que trabajaba para la humanidad y no para su propio beneficio o el de unos pocos. Fue a contracorriente y le marcaron el destino del olvido. Uno nunca sabe apreciar lo bueno hasta que lo pierde. Salvarte, solo supe hacerme odiar. Hasta aquí hemos llegado a la primer parte del programa Uno Nunca Sabe, Tesla versus Edison. Lo que viene a continuación, después de una musiquita para distender un poco, es lo que se llamó la guerra de las corrientes, y vamos a entrar en una especie de mini documental acerca de la vida de Nikola Tesla. Uno nunca sabe cuánto puede resistir la tela de una araña. Un elefante se sobre la araña. Como veía que resistía, fueron otra lalala. Sí. No, qué buena lalala, viene loco. Nicolás valoraba que sus inventos ayudaran a la humanidad por encima de cualquier premio o reconocimiento, incluso económico. Lo que en aquella época, y mucho menos hoy en día, ningún científico o inventor estaría dispuesto a ofrecer a la sociedad. Y este y no otro fue su error. Su corazón era tan grande como su inteligencia, y sus inventos, muchos de ellos, fueron olvidados por la pobreza en que vivió su última etapa en la vida. Tesla estaba fascinado por la energía radiante y su posibilidad de convertirse en energía libre y gratuita. Sabía que era posible tomar energía directamente, conectándose a la verdadera fuerza de la naturaleza. La nave Tierra necesitaba un plan de vuelo moderno. Tesla quería ayudar a las naciones menos privilegiadas. Sabía, y no ha cambiado nada, que miles de personas mueren de hambre al día, muchos de ellos niños. Los que dirigen nuestra economía, pensaba Nikola, en el mundo occidental, nos permiten disfrutar de un alto estándar de vida, de placer, comparado con nuestros vecinos al sur de la línea imaginaria, que llamamos límite. La energía dirige la economía de las naciones y la meta de vida de Tesla fue hacer la energía eléctrica igualmente accesible y disponible para todas las personas en cualquier lugar del planeta, y eso le hundió. Le señaló. Fue objeto directo de ataques personales, de intentos de manchar su brillante carrera, de aislarlo en la más absoluta de las miserias. Sin embargo, ante las adversidades, continuó promoviendo su plan para la transmisión inalámbrica de energía. ¿Por qué aún la energía no ha sido hecha de igual acceso para todas las personas y todas las naciones? ¿Por qué nunca se han materializado los tan recomendados dispositivos de energías libres, descritos por Tom Burton, John Bedini, Bruce De Palma y otros? Tesla nació el 10 de julio de 1856 en Smiljan, en el Imperio Austrohúngaro, en la actual Croacia. Fue un inventor, ingeniero mecánico e ingeniero eléctrico, y uno de los promotores más importantes del nacimiento de la electricidad comercial, además de ser considerado quizás el más grande contribuyente al nacimiento de la Segunda Revolución Industrial. A la edad de 6 años, su familia se trasladó a Gosti. En 1862, Tesla asistió a la escuela Gymnasium Karlovac, donde completó el plan de estudios de 4 años en un periodo de 3. Posteriormente, comenzó sus estudios de ingeniería eléctrica en la Universidad de Graz, en la ciudad del mismo nombre. En diciembre de 1878 dejó Graz y dejó de relacionarse con sus familiares. Sus amigos pensaban que se había ahogado en el río Mura. Se dirigió a Maribor, hoy Eslovenia, donde obtuvo su primer empleo como ayudante de ingeniería. Más tarde, Tesla fue persuadido por su padre para asistir a la Universidad Carolina de Praga. En 1880 se trasladó a Budapest para trabajar bajo las órdenes de Tivadar Puskás en la Compañía Nacional de Telégrafos. Allí conoció a Nebojša Petrović, un joven inventor serbio que vivía en Austria. A pesar de que su encuentro fue breve, trabajaron juntos en un proyecto usando turbinas gemelas para generar energía continua. Para cuando se produjo la apertura de la central telefónica en 1881 en Budapest, Tesla se había convertido en jefe de eléctricos de la compañía y fue más tarde ingeniero para el primer sistema telefónico del país. También desarrolló un dispositivo que, de acuerdo a algunos, era un repetidor telefónico o amplificador, pero que, según otros, pudo haber sido el primer altavoz. En 1882, Tesla se trasladó a París, Francia, para trabajar como ingeniero en la Continental Edison Company, una de las compañías de Thomas Alva Edison. Ese mismo año, Tesla concibió el motor de inducción e inició el desarrollo de varios dispositivos que usaban el campo magnético rotativo, por los cuales recibió patentes en 1888. En junio de 1884, Tesla llegó por primera vez a los Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, con una carta de recomendación de Charles Batchelor, dirigida a Thomas Edison. Batchelor escribió: «Conozco a dos grandes hombres, usted es uno de ellos, el otro es este joven». Edison contrató a Tesla para trabajar en su Edison Machine Works. Tesla empezó a trabajar para Edison como un simple ingeniero eléctrico. Progresó rápidamente resolviendo algunos de los problemas más difíciles de la compañía. Se le ofreció incluso la tarea de rediseñar completamente los generadores de corriente continua de la compañía de Edison. Tesla afirmaba que le ofrecieron $50,000, vendría a ser 1,000,000 en la actualidad, por rediseñar los ineficientes motores y generadores de Edison, mejorando tanto su servicio como su economía. En 1885, cuando Tesla preguntó acerca del pago por su trabajo, Edison replicó: «Tesla, usted no entiende nuestro humor estadounidense». Rompiendo así su palabra, poco más tarde, Tesla renunció a su empleo. En 1886, Tesla fundó su propia compañía, la Tesla Electric Light and Manufacturing. Los primeros inversionistas no estuvieron de acuerdo con sus planes para el desarrollo de un motor de corriente alterna y finalmente lo relevaron de su puesto en la compañía. Trabajó como obrero en Nueva York de 1886 a 1887 para mantenerse y reunir capital para su próximo proyecto. En 1888 construyó el primer motor de inducción sin escobillas alimentado con corriente alterna, el cual presentó en el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos. En el mismo año desarrolló el principio de su bobina de Tesla y comenzó a trabajar con George Westinghouse en la Westinghouse Electric and Manufacturing Company en los laboratorios de Pittsburgh. Westinghouse escuchó sus ideas para sistemas polifásicos, los cuales podrían permitir la transmisión de corriente alterna a larga distancia. Westinghouse, el rival directo de Edison, soñaba con abastecer a Estados Unidos con la corriente alterna y firmó un contrato con Tesla en calidad de consultor. Se inició una lucha titánica entre Westinghouse Tesla y Edison, que se decantó a favor de Westinghouse Tesla. En enero de 1893, Westinghouse anuncia que su empresa acaba de obtener el contrato de instalación de toda la infraestructura eléctrica. Pronto se utilizaría exclusivamente la corriente alterna de Tesla, el sistema tan encarnecido y calumniado. Toda la electricidad utilizada en el mundo en aquella época sería producida, transmitida, distribuida y transformada por medio del sistema polifásico de Tesla. La transmisión de la corriente durante centenares o miles de kilómetros ya no sería un problema. Entre sus teorías, informes, estudios y proyectos, Tesla inventó o plantó las bases de corriente alterna, bombilla sin filamento, bobina de Tesla, radio, rayos X, principios teóricos del radar, el primer barco a escala a control remoto, principio de las bases de la telefonía, teslascopio, hoy en día conocido como SETI, además de muchos más. Solo decir que se le reconoce una lista apabullante de más de 700 patentes registradas a su nombre. En algunos de los casos, las patentes se las dieron a otros. Algunas de ellas fueron devueltas a Tesla años más tarde, como es el caso de la radio y Marconi. Ante la reclamación de Tesla, descubrieron que la patente de Marconi era una copia exacta de una patente ya hecha por Tesla 2 años antes. El gobierno le devolvió la patente a Tesla años más tarde, pero no lo hicieron público. Hoy, en los libros de texto, se sigue diciendo que Marconi inventó la radio. Es difícil describir a una figura irrepetible como esta. Tesla fue el primero en alimentar a una población con fluido eléctrico alterno procedente de la central hidroeléctrica de las Cataratas del Niágara, también diseñada por él y actualmente sigue en funcionamiento. El 30 de septiembre de 1894, Tesla publica un artículo en el que expone su teoría de la luz, la materia, el éter y el universo, y afirma que el 90% de la energía de las luces eléctricas es malgastado. Espero vivir lo suficiente para ser capaz de colocar una máquina en el centro de esta habitación y hacerla funcionar únicamente con la energía del entorno. Tesla fue pionero en este terreno. Fue el primero en inventar una máquina que extraía su energía de una fuente infinita e inagotable, los rayos cósmicos. Tesla inventó una máquina que no solo es capaz de autoalimentarse, sino que saca la energía del aire que la rodea. Su aparato era una bobina de electroimanes para la cual obtuvo una patente en 1894. La forma de su bobina permitía un sistema de almacenaje de una enorme cantidad de energía, utilizando tan solo una parte ínfima de esta energía para su propio funcionamiento. En 1899, Tesla se retira a las montañas de Colorado Springs para experimentar con las ondas electromagnéticas. Construye un laboratorio de alta tensión, de gran altura, que rodea la más grande de las bobinas Tesla del mundo. Viendo la Tierra como una gran lámpara, Nikola Tesla realizó el experimento más increíble de la historia registrado antes de 1945. Usando sus generadores y transformadores, logró producir energía con un exceso de 4 millones de voltios. Enviando alto voltaje a un mástil de 70 metros, creó el equivalente de docenas de rayos con un ruido ensordecedor. No solo fabricó un polo sur artificial en el lado opuesto de la Tierra, produciendo las oscilaciones mundiales que había previsto, sino que logró encender lámparas ubicadas a 40 kilómetros de su laboratorio. Este experimento hizo volar la usina de Colorado, lo que lo alejó de la comunidad, que lo empezó a mirar como un ser peligroso. Cuando se inicia el siglo XX, Nikola Tesla vuelve a Nueva York con una decisión tomada: su plan de distribución gratuita a nivel mundial de energía. Durante una conferencia, anuncia que se puede ver realizado su sueño más querido: la transmisión de energía sin ningún cable de conexión. Tesla no solo cree que el globo es un buen conductor, sino que las altas capas de la atmósfera son conductoras, ya que están situadas a altitudes muy moderadas fácilmente accesibles, constituyendo una vía conductora perfecta. Así pues, piensa probar que se pueden transmitir grandes cantidades de energía eléctrica hacia las capas superiores de la atmósfera, a no importa qué distancia. Además del proyecto de radiocomunicaciones que pensaba poner en marcha con la torre de Wardenclyffe, quiere establecer un sistema de transmisión de energía sin hilos. Con ello se dispondría de energía eléctrica en cualquier punto del planeta. Para este colosal experimento necesitaba forzosamente un caudal importante de dinero. Sacrificó sus ansias de fama y dinero en pos de lograr su plan altruista. Para ello negoció con J.P. Morgan, quien le dio a Tesla $100,000 americanos a cambio del 51% de todas las patentes de su invención, y así como comprometerlo a las patentes futuras. Fue así que comenzó la construcción de Wardenclyffe en Long Island el 3 de julio de 1901, cuando estaba por cumplir sus 45 años de edad. La obra fue dirigida por Stanford White, el diseñador del Arco de Washington. Estaba prevista una torre de 65 metros con una terminal esférica de 20 metros de diámetro encima. Tesla consiguió ponerla en marcha en varias ocasiones con un rotundo éxito, pero en dos de ellas las instalaciones rebasaron la potencia límite y ardieron parcialmente. Los altos costos llevaron a no poder continuar la obra. Entre octubre de 1903 y febrero de 1906 escribió más de 10 cartas a Morgan pidiéndole dinero para completar el proyecto, pero el magnate respondió: si es gratis, no es negocio para nadie. Si está en el aire, ¿dónde ponemos el contador? Este Tesla está loco. Así fue que el quebranto económico y el mísero contrato firmado con Morgan no le permitieron completar la construcción de la Wardenclyffe, y lo privaron de su meta de entregar a la humanidad toda la energía necesaria totalmente gratis. Aunque su patria natal le proveía una pensión de $7,500 anuales y lo proclamó héroe nacional, Nikola Tesla murió el 7 de enero de 1943 en una habitación de hotel de Nueva York en extrema pobreza. Su amigo John O'Neill, autor de su biografía Genio Prohibido, cuenta que Nikola Tesla murió en soledad y pobreza, pero interiormente satisfecho consigo mismo. Cuando murió, el gobierno de los Estados Unidos intervino todos los documentos de su despacho, en los que constaban sus estudios e investigaciones. Años más tarde, la familia Tesla y la embajada yugoslava lograron recuperar solo parte del material incautado que hoy en día se encuentra expuesto en el Museo de Nikola Tesla. Dentro de algunas generaciones, nuestras máquinas serán propulsadas por esta energía disponible en cualquier parte del universo. En el espacio existe una forma de energía. ¿Es estática o cinética? Si es estática, todas nuestras investigaciones habrán sido en vano. Si es cinética, y sabemos que lo es tan solo cuestión de tiempo, y la humanidad pondrá en armonía sus técnicas energéticas con los grandes engranajes de la naturaleza. Nikola Tesla. Uno nunca sabe cuándo van a apretar los Yankees ese maldito botón. La Guerra de las Corrientes fue una competencia económica producida en los años 1880 por el control del incipiente mercado de la generación y distribución de energía eléctrica. George Westinghouse y Thomas Edison se convirtieron en adversarios debido a la promoción de la corriente continua de Edison y J.P. Morgan para la distribución de energía eléctrica, y que a su vez estaba en contra de la corriente alterna defendida por Westinghouse y Nikola Tesla. La electricidad era la palabra mágica a fines del siglo XIX. Desde las tentativas iniciales de Benjamin Franklin o de Michael Faraday hasta la tecnología del telégrafo, las aplicaciones para la electricidad crecían continuamente. Después de la Exposición Mundial en París en 1881 y de la presentación de la lámpara de Edison, los nuevos sistemas de iluminación eléctrico se convirtieron en el logro tecnológico más importante del mundo. La electricidad podía sustituir el vapor para hacer funcionar los motores. Era una segunda revolución industrial, y en ciudades europeas y americanas las centrales eléctricas se multiplicaban basadas en el diseño de Pearl Street, la central que Edison estableció en 1882 en Nueva York. Fue la primera instalación para la producción eléctrica comercial del mundo, y aunque era una planta enorme para su época, podía producir y distribuir electricidad hasta aproximadamente 330 hectáreas de Manhattan. La demanda de electricidad pronto condujo al deseo de construir centrales eléctricas más grandes y de llevar la energía a mayores distancias. Además, la rápida distribución de motores eléctricos industriales provocó una fuerte demanda por un voltaje diferente a los 110 voltios usados para la iluminación. Permiso, que te vamos a cantar una copla para despertarte, Madre Tierra. Así estamos llegando al final del programa. Edison versus Tesla, Tesla versus Edison. La historia marca un ganador, pero uno siempre se pone del lado de los caídos. Edison se alarmó por la aparición de la tecnología de Tesla, que amenazaba sus intereses en un campo que él mismo había creado. Nikola Tesla terminó cediendo las patentes a Westinghouse para que continuara con sus proyectos de energía alterna